A ver si hoy puede nombrarlos a todos cuando comienza a cantar ¡Cómo duele! Para Martín, para Ceci. Vamos, Pato. El tener que aceptar que no te puedo amar y duele. Oh. Gracias, gente, muchísimas gracias. El tener que aceptar que no te puedo amar. No poder detener en mis brazos otra vez, o poder pensar cada día despertar, aceptar que no soy el dueño de tu amor. Duele no poder disfrutar tu ternura sin par. Duele el tener que las ganas de amar, no poder decir que te quedes aquí, el tener que aceptar que ha llegado el final. Duele, quizá, amor, ¿cómo duele? Perder a quien se quiere, tú sientes que te mueres y no hay quien te pueda consolar. Las vaguidad, y aceptar que un gran amor llegó al final. Ser mi amiga después que fuiste mi mujer. Luego verte con otro amor y aguantar mi dolor. Tenerme que callar cuando te quiero hablar. Aceptar con valor que lo nuestro acabó. Perder a quien se quiere, tú sientes que te mueres y no hay quien te pueda consolar. Villa los Llanos, ¿cómo duele saber que no te quieren? Es duro convencerse y aceptar que un gran amor llegó al final. Empezamos de vuelta. Segundos, alucinantes, muchas gracias. Río Seco al fondo, los chicos de Sequina, Rocky, la banda del pasillo, la Fueguito, el loco del tren, el Gaucín, las gatas, muchas gracias por haber venido. La Tres los Demonios, Auditi, los Diablos, para el Chapa, la Morena, el Eno, los Cumberos, Chumetona, la Boquita, la Samán de Pieles, la Dulce, Engreídas, Pulvi, Romy, Rodrigo, las Empresadictas, los Bardero, Invadible, los Potentes, para Leo, para Chonsi, los Cómo Olvidar, las Mi Amor, muchas gracias, mi vida, las Pequeñas Traviesas, las Auxinas, las Picances, las Fueguito, Prisioneras, Sígueme, Amante, Sediendas, oye. ¿Cómo duele perder a quien se quiere? ¿Tú sientes que te mueres y no hay quien te pueda consolar? ¿Cómo duele saber que no te quieren? Es duro convencerse y aceptar que un gran amor llegó al final. Sí, a ver, amor, ahora la planita para ver. Para Sergio y Jesús, Rosenco, para Cele, las Amor y Eleno, siempre verde, las Quema Quema, para Mari, Noe, Romy, para Mara, para el Ángel de Guillazú, gracias, loco, la Banda del Pasito, los Pura Potencia, las Pieles Fres, las Peligrosas de Kennedy, para Marta, para la Portequita, gracias, amor, para el Choro de Guillazú. A los mamaditos Centroamérica, los chicos de la capita, Tiroles al fondo, la Peche Peche para Juli, muchas gracias por haber venido, para David, los pegados, las Águilas, Barrio Norte, la gente del barrio ahí también.